Amén, gloria a Dios. Lucas 13. Amén. Del 10 al 17 nos habla precisamente de esta mujer. Que sus adversarios de Jesús veían más por el día de reposo que por el hecho de que esta mujer fue sanada. Vamos a estudiar versículo a versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? El primero es sobre el conocimiento de Jesús. ¿Qué dice el versículo 10? Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Jesús conocía la palabra de Dios? Él era la palabra de Dios. Él era el verbo encarnado, ¿ah? Sí. Jesús conocía la palabra de Dios. Él es la misma palabra de Dios. Mas sin embargo, podemos ver que estaba enseñando a muchas personas que decían conocer, ¿ah? Como decía Tony, quizás aún nosotros fallamos, ¿va? Incluyéndome a mí, esta situación acontecida. Pero bueno, nunca es tarde para reflexionar ni para retomar el camino que Dios quiere que andemos. Y así muchos, diciendo conocer, no conocen. ¿Quiénes iban o quiénes enseñaban en donde estaba Jesús? ¿Quién enseñaba en las sinagogas? Los maestros de la ley. A ver, si yo les hago una pregunta. Supuestamente, ¿quiénes tienen que enseñar en una iglesia? Los hijos de Dios. Pero en sí hay alguien característico. Un maestro, un pastor. Alguien con un conocimiento, un poquito se podría decir que más profundo, un poquito más avanzado. ¿Sí me explico? Así es, pero la característica que el que enseña es el que debe de tener más conocimiento, ¿sí? En las universidades hay alumnos que saben más que otros, ¿verdad que sí? Pero aún ellos están incapacitados para enseñar, porque hay cosas que todavía se les traban o no tienen la capacidad para enseñar. Entonces pueden confundir a los alumnos o a los estudiantes de menor grado o con menos conocimiento o con menos capacidad de aprendizaje. Por eso en las escuelas hay personas capacitadas para enseñar. Jesús estaba capacitado para enseñar, ¿sí? Jesús estaba enseñando verbalmente, pero vamos a ver adelante que también enseñó en lo vivencial. Ajá. ¿Qué dice versículo? Nada más es la pura introducción. A continuación vamos a pasar a profundizar sobre todo esto. ¿Qué dice el versículo 11? Hay una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La mujer andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. ¿Cómo estaba esta mujer? Enferma. Enferma. ¿A qué les asemeja esto? ¿Qué les viene a la memoria con este ejemplo? La condición humana. Vamos a ver a detalle qué es lo que dice, ¿va? Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podría enderezar. Esta mujer, a diferencia del ciego, a diferencia del ciego, podemos ver que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que han nacido enfermas para que la gloria de Dios se manifieste. Y hay personas que en cierta manera sí tienen enfermedades a causa de sus descuidos, pero también aquí nos habla de que hay personas que han sido enfermas por algún espíritu. ¿Y qué hacía esta persona? ¿Qué hacía esta mujer? Estaba encorvada desde hace 18 años y no se podía enderezar. El pecado en cierta manera no es un demonio. Eso lo tenemos muy en claro. Mas sin embargo, entendemos que muchas veces no es un factor común, pero muchas veces el pecado puede atraer a los demonios. ¿Sí me explico o no? ¿Sí o no? ¿O me voy más despacito? ¿Una persona puede ser atormentada por algún demonio? ¿Sí o no? ¿Sí? Para esto Dios primero tiene que permitirlo, ¿ah? Esta mujer estaba siendo atormentada tanto por su pecado como por algún demonio. Y habla que estaba torcida, ¿ah? Inclinada, agachada. Da a entender el versículo, los estudios más antiguos, que muy probablemente era jorobada. ¿Han visto ustedes a alguien jorobado así? No con una jorobita por una mala posición, sino realmente con una joroba atrás en su espalda que causan como rareza, ¿sí me explico? Al grado de que siempre, no sé si una tendencia o sea parte de esto, como que tienden a estirar un hombro más que otro y la joroba se inclina hacia un lado, ¿sí? Se empieza a malformar el cuerpo, ¿sí? Se empieza a malformar lo natural. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Deforma. El pecado deforma. ¿Qué es lo que deforma? La vida espiritual. En el principio Dios hizo todo ¿cómo? Perfecto. Y el hombre lo deformó. ¿Cómo debería ser el amor de pareja? Perfecto. ¿Cómo debería ser la obediencia hacia los padres? Ahora en estas fechas. Perfecta. ¿Cómo debería ser una madre? Perfecta. ¿Habrá madres? Dicen que madre solo hay una y que todas las madres... Estaba escuchando ayer que todas las madres, una felicitación a todas las madres en su día, porque son, todas las madres son el ejemplo a seguir. ¿Todas las madres serán el ejemplo a seguir? Platicando con Ángel la semana antepasada. Pasada, nos platicó que una mujer se metió a robar a la tienda y que salió corriendo. Ajá. Y que Ángel, con su rápida velocidad, ágil como una gacela, la correteó, aparentemente cuenta el que algunos kilómetros, ¿va? Y al casi alcanzar a la mujer, llegó un muchacho por atrás a golpear a Ángel, defendiendo a su madre. ¿Esta mujer es un ejemplo a seguir como madre? Al contrario. Vamos a hablar de otra clase de mujeres. Había una vez una mujer que mandó a matar a todos los profetas de Dios, Jezabel, y puso otros dioses. ¿Esta mujer en la Biblia será un ejemplo a seguir para sus hijos? ¿No? Mas sin embargo hay mujeres que sí son un ejemplo a seguir, como Ruth, como Noemí, como María. ¿Por qué ustedes creen que Jesús escogió a María para ser la madre terrenal o física del cuerpo humano del Señor Jesús? no de Dios, ni de Jesús en la actualidad, sino de su estadía como humano. ¿Por qué Jesús escogió a María? Porque estaba guardándose limpia, ¿no? O sea, estaba guardando limpia. Era virgen, pero había muchas vírgenes. Muchísimas vírgenes. Por el puro afecto de su misericordia. Pues igual porque ella, yo pienso que llevaba una vida agradable a Dios. Así es. Porque llevaba una vida agradable a Dios. El primer hecho indiscutible es que es por el afecto de su voluntad y por sus planes. Pero dentro de sus planes queda nuestra responsabilidad humana. Y María fue agradable a los ojos de Dios, para que fuera la mujer que criara a Jesús como humano, ¿sí? Mas sin embargo, hay mujeres que no han sido un buen ejemplo. El pecado ha corrompido esto. ¿Cómo es el amor? El amor es sufrido, pero el amor da, ¿verdad? Entrega. Y en ocasiones nosotros nos limitamos a hacer ese tipo de cosas. Miramos nada más por nuestras arcas. El hombre está encorvado. Tiene una carga en su espalda que le incapacita hacer lo correcto. Un jorobado no puede correr adecuadamente. Un jorobado no está ni en el ámbito de los discapacitados, pero tampoco está en el ámbito de una persona normal. ¿Se han puesto a analizar esto? ¿Han visto ustedes a un jorobado en alguna carrera, en las Olimpiadas, sea paralímpicas o sea normales? ¿Por qué no lo tienen como una discapacidad? Porque puede hacer todo. Teóricamente, pero ¿por qué la gente, se puede decir que bien físicamente, no adquiere a estas personas? Porque están limitadas en sus capacidades, ni están discapacitados, pero tampoco están bien, están defectuosos. Suena feo, y si alguien me llega a escuchar con este problema, no quiero hacer énfasis en esta situación. Porque a Dios sea la gloria y la misericordia. Quiero que veamos lo que es el pecado comparado con esta situación. ¿Sí me explico? Y a nosotros, ellos, pues bueno, podrás aparentar una cierta cosa extraña a nuestros ojos, pero no conocemos su corazón, ¿va? ¿Pero qué será más desagradable a los ojos de Dios? ¿Sí me explico? No estamos discapacitado, se podría decir, en el pecado, porque pecamos, pero tampoco estamos sanos porque hay pecado en nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué será más desagradable para los ojos de Dios? ¿Esta situación de esta mujer encorvada o el pecado? ¿Qué es más desagradable a los ojos de Dios? El pecado. En el progreso del peregrino, quienes lo han visto, hay un morral que le empieza a crecer en la espalda a Cristiano, al actor o al personaje principal de esta historia. Y esa joroba, esa carga, esa mochila, le empieza a crecer cada que él va avanzando en la vida. Y se le empieza a hacer pesada y cansada. ¿Cómo debería ser el pecado en nuestra vida? Pesado y cansado. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Simplemente el puro versículo 11 nos está hablando a nosotros. ¿Sí me explico? A veces leemos la escritura y la pasamos de largo y no nos sentamos a reflexionar que así es la condición del hombre. ¿Sí? La condición del hombre está encorvado y no podemos enderezarnos. No podemos estar rectos delante de Dios. Nosotros no podemos estar rectos. Hay operaciones para quitar la grasa en exceso de una persona, las liposucciones, ¿verdad que sí? Aún, fíjense, en Oriente, en Medio Oriente, hay personas, perdón, en Occidente, hay personas que se alargan los huesos. Tienen problemas, pero pueden hacerse más altos. Los chinos, los japoneses, pueden hacerse más altos. Y ha habido muchas consecuencias malas, porque les ponen clavos, alargan la piel y pierden movilidad y pierden ciertas situaciones, pero pueden alargarse aún algunos centímetros. Pueden aún quitar el cáncer. Algunas ocasiones el medicamento puede quitar el cáncer. Pero ¿qué solución hay para estas personas? ¿Has escuchado algún método para quitar la joroba, Tori? No. Solamente una operación, no sé. Sí, de hecho, no es común ver una persona. No es común. No, que yo sepa, no hay así un método científico que ya no, pues la vamos a quitar y va a quedar bien, ¿no? Para los ojos hay operaciones aún, ¿va? Para cierto grado de cegueras, claro. Mas sin embargo, a una persona totalmente ciega no se le puede dar vista. A una persona con joroba, pues a lo mejor puede haber algo que disminuya su aspecto físico, pero siempre tendrán esa postura curvilínea, ¿eh? Esa postura agachada, ¿sí? No pueden estar rectos, no pueden estar erguidos. Un ciego no, en su totalidad mente, con este problema no puede ver. ¿Hay alguna solución para los mudos? No, el mudo que ha nacido sin cuerdas vocales no puede hablar. Alguien que ha nacido en su sordo, ¿puede escuchar? ¿Qué es lo que necesitan entonces estas personas? Una regeneración, una transformación para que ellos puedan ser totalmente sanados. Vamos a seguir viendo, ¿eh? El punto o el versículo 12, ¿qué dice? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo Jesús? La vio. Es necesario que Jesús intervenga en la vida de las personas para cambiarlas. ¿Sí me explico? Es necesario que Jesús intervenga en nuestra vida para cambiarnos, para transformarnos, para regenerarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos cambiar nuestra vida. Ajá. Bien, bien pudimos ver con la reflexión que nos daba el hermano Tony, en ocasiones podemos tener una teología, ajá, pero en ocasiones a la práctica necesitamos que Dios desarrolle en nosotros y nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Decías tú en tu reflexión, ¿cómo decías? Que en lo secular las personas estudian y se frustran, ¿verdad? Por no ejercer lo que han estudiado, se frustran porque andan de taxistas y son ingenieros y les duele, ¿verdad? Dicen, ¿para qué estudié tanto? Conozco esto, conozco el otro, sé más que aquel, pero no soy ingeniero, aquel por palancas, aquel ni siquiera acabó y es más. Recuerdo el doctor nos atendió por algún tiempo en la clínica 8, decía que él había estudiado, creo que 10, 12 años, y era, estaba en urgencias en aquel tiempo. Y decía, y el que es director ni siquiera salió de la facultad, y es el director de la clínica. Y pues esto se da, ¿eh? Muchas veces por palancas, papeles chuecos, adquieren un nivel más alto que aquellos que han estudiado. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra, pero no tenemos un nivel que quisiéramos tener. Y es necesario que entonces, ¿qué? Pedírselo a Dios. Que Jesús, ¿qué? Intervenga. Que Él sea quien interviene. Que Él nos mire primeramente. ¿Sí? Jesús conoce todas las cosas. Pero de antemano Él ya tiene planes y propósitos en nuestra vida. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Dice la Biblia que tiene planes de bien y no de mal. ¿Planes de bien? En cuestión a la salvación y en cuestión a nuestra vida misma. ¿Por qué las personas corren? Y aunque les duele a otro día su cuerpo, ¿por qué siguen corriendo? Para hacer crecer los músculos. Para hacer crecer el músculo. Para reforzarlos. ¿Por qué creen que hay problemas, enfermedades? ¿Por qué? Cuando vienen de parte de Dios, no por un descuido físico, por los cambios de clima. No. Cuando son de parte de Dios. Para corrección. Muchas veces para corrección y otras para mostrarnos su grandeza. Y alrededor de nosotros mostrar su grandeza y su poder. ¿Sí me explico? Hace semanas atrás, un familiar cayó en el hospital. Y yo vi la grandeza de Dios en todo este proceso. Una familia desunida se unió. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? Para unirles. ¿Sí me explico? ¿Es buena la unidad o es mala? A veces los métodos no nos gustan, pero solamente así aprendemos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces hemos regañado a nuestros hijos? ¿A nuestros hijos les gusta que los... ¿No? ¿Y ustedes por qué lo hacen? ¿Son planes de mal? ¿Son mal para el hijo? ¿Por qué son esos planes? Para que vayan en un camino recto. ¿Esta mujer cómo estaba? Encorvada. No estaba derecha. Mas, sin embargo, vemos que Jesús la pone recta más adelante. Jesús le sana, toma su enfermedad, la hace libre, la hace sana. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? ¿Jesús sanó a todos? Siempre que Jesús sana a alguien, muestra algo en la Escritura. No hace las cosas nomás así como las noches de milagros, sana a todos, no. Siempre hay un plan, siempre hay una enseñanza en cada... Es parte de la Escritura. En cada sanidad hay una enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué es lo que necesita el hombre que Jesús intervenga para poder ser sanado? Porque el hombre, dice la Escritura, que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Si Jesús no interviene, ¿qué sucede? Sigue muerto. Voy a tratar de recordar lo que decía Calvino. Quizás cambie un poco las palabras, pero la idea es la siguiente. ¿Eh? Cuando alguien reconoce su enfermedad, puede ser sano porque sabe qué tratamientos tomar, porque sabe cuál es el problema y va y corrige con los médicos su enfermedad. Pero alguien enfermo que se niega a reconocer su enfermedad está destinado a morir. ¿Sí me explico? Necesario que Dios abra nuestros ojos y que veamos que el problema de esta mujer, como nuestro problema, como el problema de la humanidad, no es que haya estado encorvada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué qué? Hace falta Cristo. Que Jesús nos mire. Que Jesús ponga su mirada en nosotros. ¿Qué es la fe? Lo hemos dicho una y otra vez. ¿Qué es la fe? Es Cristo. Es poner nuestros ojos en Cristo. Pero para nosotros primero poner nuestros ojos en Cristo, ¿qué es lo que necesitamos? No. Que Él nos vea. ¿Sí? Que Jesús nos tome. Amén. ¿Sí vamos entendiendo qué es lo que va diciendo esta porción bíblica? ¿Ya la habían leído ustedes? ¿No habían leído nunca esta porción en la Escritura? ¿Sí la habían leído? ¿La habían analizado? ¿Sí? ¿Cuál sigue? El 13, y puso su mano sobre ella. Ah, ok. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. ¿Qué hubo en esta mujer cuando puede enderezarse? Cuando esa joroba es quitada, cuando es desintegrada. Reconoció que fue Dios quien lo hizo. Es un milagro que se le haya quitado eso, imagínense ustedes. Vamos a hablar de algo tan sencillo. ¿Conoces a alguien calvo, hermano? ¿Totalmente calvo? Si tú oraras por esa persona y en ese sencillo ejemplo, le saliera cabello, así, ¿qué, cómo verías eso? ¿Milagro? ¿Te asombrarías? Hermana, ¿usted se asombraría? ¿Sí? Con la pura calvicie, ¿sí me explico? Ahora, no sé, alguien que no tenga una mano y de repente oramos y le sale una mano, vemos que como las lagartijas, ¿vale? Empieza a salir una mano. Sería algo maravilloso, asombroso, algo para platicar sobre eso, ¿sí? Recuerden este ejemplo, porque lo vamos a ver más adelante. Jesús ora por la mujer y esa que no podía estar derecha, ese defecto es quitado y la mujer se puede enderezar y glorifica a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el verdadero cristiano se endereza? ¿Qué es lo que sucede? Da gloria a Dios. Por eso es que en las iglesias se debe de predicar a Cristo y lo que Él ha hecho. Y no predicar lo que no tiene que hacer el hombre. Es parte, sí es parte, pero lo primordial, lo vital, es glorificar a Dios. Que la gente conozca a Dios, que la gente vea la grandeza de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo más grande que existe? Dios. ¿De qué tendremos que hablar nosotros? De Dios y su misericordia. En ocasiones fallamos. Me añado a la reflexión de Tony, fallamos. Pero nunca es tarde para corregir nuestro camino. Y es bueno esto porque nos hace entender que nos sigue moldeando Dios y que es necesario glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Ayúdenme con ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Dando testimonio de Él en obediencia. Dando testimonio. Testimonio de luz. Testimonio en obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? Sí, pero ejemplos vividos. No es ejemplo, ¿no? De lo de que fue su familia. Pues estar ahí presente. A lo mejor no tanto llevarle comida, pero estar ahí con ellos, visitarles. Ok, sí, eso es bueno. Pero ahorita vamos a tocar también ese otro punto. Por ejemplo, ir con ellos. Pero, ¿de qué sirve que vayas con ellos? Eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier otra persona. Lo puede hacer una compañera del trabajo, lo puede hacer un compañero de su esposo. Eso lo puede hacer cualquiera. Con un poco de, quizás, misericordia, con un poco quizás de cariño, no tanto a la bebé, sino a la persona. Eso lo puede hacer cualquiera. El chiste no es ir. ¿Sí me explicó? ¿De qué sirve que vayamos? Eso lo puede hacer hasta alguien que nosotros mandemos por 50 pesos, ¿sabes qué? Pues ve y llévale estos 100 pesos, ¿no? Te doy 50, llévale 100 y ya. Esa persona va a ir. De nada sirve. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que efectuar? Pues ir a orar con ella. Orar con ella. Presente, ¿no? Estar presente. Pero más que nada, reflejar el amor, compartir el evangelio. ¿Sí me explico? ¿De qué sirve que la gente sane de cáncer si se va a morir? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Admiel haya sido sanada si sus papis siguen en esa condición? ¿De qué sirve? La pequeñita sigue sufriendo en esta vida, va a seguir sufriendo enfermedades, va a seguir sufriendo cosas. Lo más importante, si queremos ver la vida transformada de Admiel, primero llevar el evangelio a sus padres que tienen conciencia, ¿sí me explico? Para que ellos, a su vez, el amor de Cristo sea reflejado en su pequeño y la atiendan adecuadamente. Todo lo más importante es el evangelio, que es el que transforma las vidas. ¿Sí me explico? Un ejemplo mío, ¿no? ¿De qué sirve que yo lleve a un enfermo al hospital? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vaya y me preocupe por el enfermo? Cuando lo más importante es el evangelio. Y aunque haya hablado del evangelio, cuando la persona está ya en esas condiciones, muchas veces puede bloquear su mente. Aunque hablemos del evangelio, ¿sí me explico? Dice, habla la palabra tiempo, fuera de tiempo. La mujer se endereza y glorifica a Dios con su testimonio. Lleva palabra de vida a las personas. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Nosotros debemos reflejarnos en qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Le hablaba solamente a los enfermos? Bueno, sí, a los muertos. ¿Pero físicamente? Ah, no. A todos. A todos, ¿verdad? ¿Y cuándo les hablaba? En todo momento habla el evangelio. La mujer glorifica a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Bien dice Tony, estar ahí con ella, o sea, aprovechar cada momento, cada situación. Pero más por la lástima o el sentimiento humano que tenemos, o el amor humano, es el amor por las almas. Ahorita que Tony me mencionaba este ejemplo, venía a mi mente y dije, pues sí, si hubiera atendido quizás al llamado, y compartir el evangelio, y quizás algo se le haya quedado en su mente. Pero el hubiera no existe, y nunca es tarde para poder hacerlo. Tenemos que ir y compartir el evangelio. Porque lo más drástico y lo más terrible que haya pasado es que la pequeñita haya muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un pequeño muere? Mi convicción y mi certeza y mi fe es que Dios es justo. Aunque los pequeños están en pecado, Dios es misericordioso. ¿Sí me explico? Y tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y dice la palabra: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La pequeñita hubiera estado en un lugar muchísimo mejor. Pero ¿qué con los padres? ¿Qué con aquellos que no han recibido el evangelio? ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? ¿Con obediencia, con la escritura? Sí, pero haciéndolo vivencial. No nada más en un conocimiento intelectual. Haciéndolo vivido, haciéndolo real en cada situación en nuestra vida. Y no hacer las cosas por lástima, ni por compromiso. Por eso decía, ¿cuántas personas pueden ir por lástima a la pequeña o a los padres? O por el compromiso de que son familiares, pero no lo hacen con el conocimiento o con el amor que Dios ha demandado. ¿Sí me explico? Y hay quienes ni siquiera por estas situaciones se paran o nos paramos. Pero nosotros tenemos que aprovechar las situaciones para predicar el evangelio. Ahora, en este día, ¿qué vamos a hablar con nuestras madres? Nosotros, Dios nos ha enderezado. Estábamos encorvados con la mochila del pecado, con la carga del pecado. Y Dios nos ha puesto rectos delante de Dios. Y somos rectos delante de Dios. No por nuestros méritos ni por lo que hacemos, sino porque, una vez más, ¿a quién mira Dios? ¿A quién mira el Padre? A Cristo. ¿Y cómo es Cristo recto? Nosotros debemos estar rectos delante de Dios. Ahora, ¿qué vamos a platicar con nuestras madres? ¿Sí me explico? Hablar el evangelio es lo que el cristiano tiene que estar viviendo continuamente. Y no me refiero a que ataquemos a la persona. No, estás en pecado y esto está mal y esto está mal. En alguna ocasión Jesús le reprocha a la mujer por sus pecados. ¿No? Jesús ora por la mujer. Aprovechemos este momento para orar por la mujer y que ella, que nuestras madres, que nuestros familiares escuchen nuestra oración por sus almas. Que escuchen nuestra oración por el amor que tenemos por ellas. ¿Sí me explico? No siempre es nada más atacar y estás mal, y estás mal, y estás mal. El poder de Dios llega por medio de ¿qué? De la oración y predicando el evangelio. ¿Amén? No nada más vayamos con nuestra madre a visitarle. Oremos por ellas. Permítame orar por usted. Amén. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Indignado porque Jesús había sanado un sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Recuerdan de qué hablábamos del milagro, por ejemplo, de la calvicie de una mano? ¿Qué es lo que estaban viendo estas personas? Lo intelectual. Lo intelectual. ¿Que había qué? Quebrantado el sábado. Hay personas que se oponen al evangelio, que se oponen a la gloria de Dios. Desde dentro de las sinagogas, desde dentro de la iglesia, hay personas que se oponen al Evangelio. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Seguir predicando. ¿Sí me explicó? Debemos ser sabios. Si a mí mi trabajo me están contratando para ejercer alguna actividad, ¿yo qué tengo que hacer? Pero hay momentos en los cuales hay un break, un descanso, un tiempo, y podemos empezar a platicar, dar porciones de la Biblia, ¿sí me explico? No dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No dejar de hacer nuestro trabajo en lo secular por ir y predicar, no. Para todo hay tiempo. Mas sin embargo hay personas que se van de un lado a otro, ¿eh? Hay personas que hasta dejan de hacer su trabajo, que dejan de trabajar por estar platicando o predicando. No le dan de comer a su familia por estar haciendo estas situaciones. Pero existen también las personas que se oponen a que Jesús hable. Muchas veces somos nosotros, desde dentro. ¿Cómo es posible que esta persona haga esto? No, este no es salvo. Nunca les ha pasado por la mente quizás decir que alguien está así o está... y tomar el lugar de Dios. Decir, no, es que él no. No, ni Dios yo creo tiene misericordia de él. No, este es más falso que un billete de 80 pesos. Hay personas que por lo que predican sabemos que están corrompidas. Pero también hay personas que están en una doctrina equivocada, pero que desde el principio de los tiempos Dios ya les ha tomado. Recuerdo el testimonio de una hermanita que decía que una de sus tías estaba en una congregación donde predican puras herejías. Ni siquiera de Cristo, sino de, casi que es hacia la pastora, la gloria, ¿verdad? Y dentro de ese mundo de religión, Dios sacó a una de las que estaba más involucrada. Y muchos de nosotros quizás pudo haber dicho, no, esta está más torcida que la mujer que estaba inclinada. Pero Dios la sacó de ahí. Nosotros no podemos limitar y decir a quiénes predicamos el Evangelio y a quiénes no. Ni limitarnos en los tiempos. Si Dios, de veras, si Dios demanda que lo hagamos en algún momento inapropiado, tenemos que hacerlo. ¿Se imaginan qué difícil? Gracias a Dios no me ha tocado, pero qué difícil puede ser predicar el Evangelio en un velorio con alguien que no fue salvo, que vimos que hasta en el último momento estuvo mal, y aún así no podemos decidir a dónde se va, no sabemos lo que haya sucedido en el último segundo de su vida. No podemos nosotros decidir eso. Pero tampoco podemos predicar que él se va al cielo. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías, Tony, en una situación así? ¿Cómo compartirías el Evangelio en una situación así? Pues lo mismo que hizo Jesús, ¿no? O sea, hablarle a los que están ahí. Sí, predicar ahí. ¿Predicar el Evangelio o no? No hablar del muerto. No del muerto, ni de la salvación para ellos. Así es. Hablarle a las personas. ¿Sí me explico? Que están... va a haber preguntas sobre eso. Va a haber muchas preguntas. Porque es... Ahora sí que también tenemos que ser sabios. Eso lo decide Dios. Eso lo decidirá Dios. O podemos decir como dijo Jesús. ¿Y a ti qué? Tú sigue a Jesús. ¿Y a ti qué él? No te preocupes por él, él ya está dando cuentas. Preocúpate por ti. ¿Sí me explicó? Pero las personas no les interesaba que la mujer haya sido sanada. No les interesaba el milagro, les interesaba estar en contra de Jesús. En lo externo. ¿Sí? Estamos concluyendo. 15, ¿qué dice? Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca al establo para llevarlo a tomar agua? Hipócritas. La religión es una hipocresía. Amén. ¿Qué es ser alguien religioso? Díganme las características de alguien religioso. Vivir en todavía con costumbres. ¿Costumbres? ¿Qué más? Que todo lo condena, ¿no? Que todo lo condena. El religioso siempre ve hacia afuera. No ve hacia adentro. Así es. Miran todo lo que hacen los demás, pero no se mira hacia sí mismo. A ver, el juzgar, por ejemplo, el decir, ¿no? No, es que esta mujer cayó embarazada y está mal delante de Dios, deben de casi que expulsarla de la sinagoga, de la congregación, porque está en pecado y el celo del Señor me consume. Y aquí cuando estemos en la alabanza, no saquen celulares porque eso es pecado y tenemos que tener reverencia delante de Dios. Pero cuando él recibe una llamada, cuando algún familiar suyo cae en algún pecado gravoso, busca la misericordia y dice, estos son hipócritas. Estos están mal porque no tienen misericordia. Cuando esta misma persona no ha tenido misericordia de los demás. ¿Sí me explico? Es una persona religiosa. Alguien que siempre está viendo hacia afuera y no hacia adentro. Nosotros debemos predicar el Evangelio, estudiar la Escritura, ver qué es lo que es cierto y lo que es falso. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Pero no podemos juzgar a las personas. Lo que nosotros juzgamos es la condición de pecado. ¿Sí me explico? No a la persona. Está bien loca. No, es bien loca. No, es bien loca. No, se mete con Juan y Pedro. No, nada más está buscando la feria para ir a buscar hombres. Eso es juzgar a la persona. Juzgar al pecado es ir con la persona y decirle, arrepiente de tu pecado. Estás mal delante de Dios. Te estás causando un mal a ti y a tu familia. Arrepiéntete. Eso es juzgar el pecado. Pero para juzgar el pecado tenemos que ir con la persona. No hacerlo desde fuera, ¿sí me explico? ¿Jesús iba con las personas cuando estaban mal? ¿O lo hacía desde lejos? Iba con las personas. Confrontaba a las personas. Pero siempre el religioso va a ver a todos los demás. Él está mal, él está mal, él está mal. ¿Y quién está bien? Yo. Y es bueno ir y confrontar a las personas. Pero a la primer persona que día con día tenemos que confrontar, ¿a quién es? A uno mismo. ¿Quién es el mayor enemigo que tenemos? Nosotros mismos. El Evangelio nos muestra que el hombre está perdido sin Cristo. ¿Los fariseos cómo eran? Hipócritas. Decían, ustedes también hacen actividades. O sea, me estás diciendo a mí, Jesús les dice así, me estás diciendo a mí que por qué saneó una mujer en el día de reposo, cuando tú también haces actividades en el día de reposo. Para los judíos, ¿qué era el día de reposo? Algo intocable que ellos mismos fueron añadiéndole cosas. No podían llevar a un enfermo al doctor en el día de reposo más que solamente por una enfermedad casi que de muerte. ¿Sí me explico? No podían hacer de comer, tenían que hacer antes. Aún a las gallinas que ponían en el día de reposo, las mataban. Pero si un animal, una vaca o algún animal de mayor costo económico, tenía en el día de reposo su bebé, su becerrito, su burrito o qué sé yo, ellos mismos atendían el parto. ¿Sí me explico? Era pura religión, añadían cosas que Dios no ha hecho y la gente sigue añadiendo cosas que la escritura nunca ha dicho. Se enfocan los religiosos en que si en la alabanza tiene que haber batería o no tiene que haber batería. Se esmeran los religiosos en que si en las iglesias puede haber servicio infantil o no tiene que haber servicio infantil. ¿Dónde dice Jesús que cómo tiene que ser el servicio dominical? No dice que a los niños, no dice que a los adultos, no dice que por mujeres, a toda criatura. No dejaos de reunir como algunos tienen por costumbre. No dice que haya o no haya. No hay un orden como Dios haya establecido el servicio. No hay una forma para que tengamos que predicar. Hay normas para que podamos entender, pero no hay formas que tengamos que predicar y llevar un orden, ¿va? A ver, primero oramos, luego la música. ¿Dónde dice en la escritura que tiene que el predicador estar hasta el frente? O que tiene que ser en hileras y no así como estamos ahorita. ¿Dónde dice la escritura? ¿Cuántas iglesias, pastores reconocidos, podrán ver esto como que no es una reunión para Dios? Y los primeros cristianos pues sí se reunían en casas, no sé, así en es. Momento, no sé si fue en el momento de la reforma, si fueron así en estructuras pues ya de con bancas. Así con, es. No sé en qué momento. Así es. Los religiosos siempre están enfocados en lo de afuera, en la iglesia, como lo mencionábamos hace 8 días, en la estructura. Pero no están enfocados en la estructura de su corazón. ¿Amén? Son hipócritas. 16. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué era qué? ¿Qué quiere decir con que era hija de Abraham? La fe. ¿Qué más quiere decir con que era hija de Abraham? Descendiente de Cristo, ¿qué más? Que era salva. ¿Sí? Está diciendo que esta mujer que era salva debía haber sido liberada. ¿Sí me explico? Pero los religiosos se enfocaron en el sábado. Por último, el 17. Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué quiere decir todo esto del sábado y todo ello? ¿El sábado qué significaba? ¿El día de qué? ¿De qué? Del Señor. el día de descanso. Decían ellos que hoy es el día de descanso y no se pueden hacer cosas. ¿Qué mayor descanso que esta mujer haya sido sanada? ¿Cómo podía descansar esta mujer los sábados si tenía este problema? Tony, anteriormente, si tú fueses sido judía, judío, perdón, ¿cómo hubieran sido tus sábados? ¿Pudiste haber descansado algún sábado con los problemas que tenías? No. ¿Por qué? No, porque no conocías de Dios. Porque no conocías de Dios. ¿Qué mayor regalo que esta mujer haya sido liberada del espíritu de enfermedad que le congojaba? Del pecado. ¿Qué mejor descanso hay en eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es nuestro día de reposo? Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso. Jesús es en quien nosotros descansamos. ¿Por qué ya no celebramos el Shabbat? Muchos podrían preguntarse, ¿por qué ya no celebramos el sábado? Si es lícito o no descansar o reunirnos el sábado. ¿Por qué? Porque ya diario celebramos a Cristo resucitado. Diario celebramos a Cristo resucitado. ¿Qué más? ¿Pero por qué no celebramos el sábado? Era el día de reposo, el día de descanso. ¿Es necesario que el hombre trabaje 7 días? Digo, 6 días, que descanse uno. Es necesario. El día de reposo, el día de descanso, fue hecho para el hombre. ¿Sí me explico? Fue hecho para el hombre. Para que el hombre descansara. Ahora, no fue hecho el hombre para el día del sábado. Y los fariseos vivían para el sábado. Y se enfocaban en el Shabbat. Y aún muchos hoy en día se siguen enfocando en el Shabbat. Y dándole gloria al Shabbat. Y haciendo ciertas actividades para el sábado, no para Dios. Nosotros descansamos en Dios. Porque ya no es necesario que el cristiano descanse el sábado, porque el cristiano descansa en Cristo. Porque el cristiano descansó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue crucificado, Él llevó nuestras cargas, nuestros dolores. En aquella cruz del Calvario, Jesús nos hizo descansar. Era necesario que el hombre descansara el sábado a causa de las actividades cotidianas. ¿Qué trabajo podría tener Noé en el huerto del Edén? ¿Qué trabajo? Si todo se lo había dado Dios. ¿Se han puesto a pensar en ello? Adán. ¿Yo qué dije? Perdón. Cucu. Está loco este, perdón. No, Adán, ¿qué problemas o qué cargas pudo haber tenido en el huerto? Para empezar, los árboles solitos daban su fruto. No era necesario que Adán ni regara ni plantara. ¿Qué actividades hacía Adán en el huerto? Le puso nombre a los animalitos. Pero en sí, ¿qué trabajo físico, qué cansancio pudo haber tenido? Y entonces, ¿por qué Dios constituye el día de descanso? Porque pues, el seis días hizo la tierra y uno descansó. ¿Uno descansó? Yo creo que era para reunión, para lavarlo. Ok. Lo hice ese día en todos los que creían en él. Podría ser, pero en el tiempo de Adán era su familia. Así es, diario lo lavaban. ¿Qué actividades pudo? Ok. Dios descansó. Ahora vamos a hacer otra cuestión. Si Dios con el puro poder de su boca hacía las cosas, ¿qué cansancio pudo haber tenido Dios? ¿O Dios puede cansarse? No, es que no habla del descanso físico, sino que... No, bueno, no, yo sí escuché eso, pero no es un cansancio físico ni porque Dios esté descansando ahorita. Ajá. Sino que... Pues algo así lo constituyó Dios, ¿no? Porque ya cuando entró el pecado, pues ya hubo trabajo y hubo sudor. Claro, Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas las conoce Dios. Dios veía antes lo que acontecería. Y crea el sábado precisamente porque Dios conocía la historia de la humanidad. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios creó el sábado. Porque era necesario que el hombre descansara de la labor física y se acercara a Dios, porque el hombre se iba a envolver en las cosas de este mundo. ¿No aconteció así? ¿Dios se cansa? No. Dice, en tantos días Dios hizo el mundo y el último descansó. Poniendo, por ejemplo, que el hombre se envuelve en las cosas del mundo muchas veces y no es sino hasta el sábado que va y descansa en Dios. Porque Dios conoce la mente del hombre, pero el hombre no conoce la mente de Dios. El sábado fue hecho pensando, anticipándose Dios a lo que había de venir. Pero el sábado fue abolido en la cruz del Calvario. Porque ahora nuestro descanso, una vez más, juntamente con Adán, es todos los días. Ya no descansamos el sábado y esperamos al sábado para poder descansar. Ahora como con Adán, ¿qué trabajo tenemos nosotros en lo espiritual? Ninguno, porque Dios está con nosotros. ¿Qué trabajo tenemos nosotros continuamente para poder cansarnos? Si Él es nuestro descanso. Una vez más, por eso le decía, ¿qué trabajo tenía Adán? ¿Sí? ¿Qué problema había en Adán? ¿De qué se cansaba? Si aún Dios, si aún el Padre dice que se paseaba en el huerto y platicaba con Adán. ¿Qué problema pudo haber habido? ¿Cómo se pudo haber cansado, no? ¿Sí me explico? Ahora el hombre, cuando llega a Cristo, ¿qué problemas puede tener? Seguimos afanados, seguimos preocupados. Por eso dice, no os afanéis en las cosas, ¿qué? De este mundo. No os afanéis en este mundo. Confía en Dios. Descansa en Dios. Dice que Él nos da una paz, ¿qué? Que el mundo no entiende, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que ya no nos reunimos el sábado y hacemos todo un preparativo. ¿Saben qué simbolizaba todos los preparativos del sábado? ¿Sí saben o no? Las hierbas amargas, los vinos que tienen que tomarse el día sábado. ¿Mande? Cristo es el sábado, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro descanso. Esta gente estaba preocupada por un día. Y Cristo se manifiesta como el descanso. Cristo fue el descanso de esta mujer, sanando su problema de que estaba inclinada, quitándole las cargas de la espalda y poniéndola recta. Cristo es nuestro descanso porque las cargas del pecado nos atormentaban y nos condenaban al infierno. Y ahora en Cristo Jesús podemos descansar. Él es nuestro descanso. Él es nuestro Dios. Él es el postrer Adán. El Adán perfecto. No como el primero que cayó, sino Él es perfecto porque Él es Dios. Amén. No sé si tengamos dudas sobre estos pasajes. Amén. Vamos a orar y nos despedimos con un canto. Amén. Hermana Caro, ¿nos puedes pedir en oración? Y Tony, ¿nos despides con un canto? Padre hermoso, te alabamos, te glorificamos, Padre celestial. A ti, Padre bendito, porque tú, Padre, en este día, Señor, has hablado a nuestras vidas, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, por lo maravilloso, Señor, de tu salvación, Padre. Gracias, Padre bendito, porque nos has mirado a nosotros, Padre celestial, nosotros que estábamos chuecos, Padre celestial, que andábamos mal delante de ti, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nosotros que nos gozábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, Padre celestial, tú has puesto, Señor, una vida nueva en Cristo Jesús, Padre celestial. Te pido que ahora, Padre bendito, tú nos enseñes a caminar recto, Señor, delante de ti, Padre. Obedientes, Padre celestial, así como Cristo, Señor, nos lo puso por ejemplo, Señor. Te pido, Señor, que no guardemos, Padre celestial, para nosotros mismos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, sino que compartamos, Señor, todo, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que nos has mostrado, Señor. Aquello, Señor, que no has llamado, Señor, a toda criatura, Señor, así como tú, Señor, nos lo has mandado, Padre bendito. Pone en nuestro corazón, Señor, esa tristeza, ese dolor, Padre celestial, por aquellos, Padre celestial, que no han dado muestra, Señor, de ser tus hijos, Padre celestial. No lo sabemos, Señor, quién lo sea, Padre bendito, pero sabemos, Padre, que tú los conoces, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, nuevamente, Señor, porque en ti hemos encontrado descanso, Padre bendito, y en ti, Padre celestial, ya lo tenemos todo, Señor, que es Cristo Jesús, Padre celestial. Gracias nuevamente, Señor, por todas tus dádivas, por tu misericordia, Señor, y por tu amor mostrado en Cristo Jesús. A ti es la gloria y la honra, Padre bendito. Amén. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti para ofrecer palabras de amor y bendecirte, oh Dios. Traeré más que una canción, pues una simple canción no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior, en lo profundo de mí. Tú miras el corazón. Hoy vuelvo al centro de la adoración. Hoy se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Perdóname por haberte fallado. Hoy se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Majestuoso Rey, no puedo expresar cuán digno eres tú. Aunque débil soy, todo lo tengo en ti. Aún mi respirar traeré más que una canción,